al final? ¿Será que ya el frío es eterno? ¿Será que no hay más? Cuentan que se pierde en silencio todo atisbo de pura inspiración. Dicen que inminente llega una glaciación congelando la respiración. ¿Será que en un mundo de hielo ya se perdió todo espacio al calor? ¿Será que murieron los sueños y con los sueños la voz? Sumerjo en todo un mundo de colores, acobijo de toda resignación, y a destajo siempre en todos los rincones, campos de esencia e inspiración, y desatado bailo con las flores, al compás del silbar de un viento de ilusión, y al despertar se descompone mi cielo, esperando de nuevo un viraje a mejor. ¿Será que ha llegado el momento? ¿Será que hoy haces al final? ¿Será que murieron los sueños? ¿Será? Cobijo de toda resignación, y al destajo siempre en todos los rincones, campos de esencia e inspiración, y desatado bailo con las flores, al compás del silbar de un viento.